clavada. Psiquiatras y enfermeras que intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te decidieron que estás loco de atar. Estamos aquí una vez menos o más, vete a saber, porque no tengo ningún tipo de criterio y ya y paso de saber lo que es menos o más o menos. Esta es una forma estúpida, coherente con este programa, de empezar así. Espera, espera, espera, que no te se oye. There's something wrong here, honey, won't you give me half a chance? Automatic lover, automatic lover. You talk about... Aquí vamos, seguimos ahí, a ver si es posible. Sí, sí, ya está, problema. ¿Arreglado? Sí, pero sigue en el otro, en el rojo. No sé. Sigue en el otro. ¡Qué chungos que somos! Sí, sí, aquí había un problema de subnormalidad varia, pero ya está. ¿Algo? Solucionado. Sí. Bueno, pues como decíamos, estamos en el programa Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM, y os recomendamos encarecidamente que llaméis al teléfono 012, donde os atenderán los Gossos de Cuadra, unos chicos y unas chicas muy simpáticos, muy profesionales, que cada vez están más al día en cuestiones tales como la represión, como el asesinato impune y como el montaje policial, entre otras cosas en general. Bueno, decir que este programa es de Radio Bronca, porque nos haya dicho. No lo hemos dicho. No vaya a ser que venga algún despistado o despistada y dirá que estos idiotas, ¿de dónde vienen y dónde salen? No lo sabemos, pero bueno, estamos en Radio Bronca. Estamos en Radio Bronca, sí. A pesar de que esta radio no tiene la culpa de tener un programa como el nuestro. Bueno, empezamos entrando en materia. Agents dels Mossos d'Esquadra reben instruccions a Israel sobre tècniques de seguretat ciutadana. Qué bonito esas gloriosas conexiones, relaciones sexuales entre dos gobiernos. Y entre dos cuerpos policiales. El israelí, el servicio de inteligencia israelí y los Mossos d'Esquadra, que están cada día más preparados y más en a punto para reprimirnos y para poner en práctica todo lo que aprenden por ahí en cuestión de técnicas de represión, técnicas de apalizamiento, técnicas de disparo de balas de goma o de balas reales, bueno, en fin. Todo lo que les preparan en Israel, que ya sabemos que es un estado de chachipiruleta, que nos tratan a los habitantes de otras etnias que no sean la que tiene que prevalecer en el estado de Israel, como la basurilla que son. Pues bien, la Comissió Audiovisual 15M BCN ha publicat un vídeo acompanyat d'una campanya a les xarxes socials amb l'etiqueta Test in Combat, provat en combat, per demostrar una vegada més la complicitat i cooperació entre l'estat espanyol i Israel, les seves institucions públiques i empreses privades, en matèria de seguretat ciutadana. Aquest concepte, popularitzat recentment pel nou projecte de llei de seguretat ciutadana del Partit Popular, és la traducció al català del que utilitza l'empresa Guardian Spain, especialitzada en cursos de formació en Homeland Security. L'objectiu d'aquesta indústria militar i policial és la recerca i perfeccionament de tècniques i estratègies per combatre els enemics interns de l'Estat, que els enemics interns de l'Estat, com podeu suposar, pues són els desposeïts d'aquest sistema. I preservar l'ordre del país. No sigui que tot degeneri en un desordre. Amb aquest propòsits, Guardian Spain du a terme cursos a Israel on instrueixen els seus alumnes en tècniques provades en combat contra la població civil. Aquest extrem està classificat al vídeo per un alumne que afirma: pel conflicte que tenen molt avançades i depurades el que són les tècniques de tir, i encerten moltes vegades. En una clara al·lusió als 60 anys de conflicte amb el poble palestí, que han permès a l'exèrcit i les forces i cossos de seguretat d'Israel convertir els territoris ocupats en un laboratori de tècniques de repressió contra la població civil i de violació dels drets humans. Els clients de la Guardian Spain. Fins a 4.000 euros, que els paguem de la nostra butxaca, ens poden arribar a pagar per un curset de dues setmanes de territori israelià amb l'empresa Guardian Spain. Entre els seus principals clients trobem la Casa Reial, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional Espanyola, l'Ertzaintza, la Policia Foral de Navarra, vale, i el cos dels Mossos d'Esquadra. Que hay un tutti-frutti de diferents famas ibèriques que van allí a aprender, ¿no? Claro. A aprender cómo se hace de policía en los sistemas superdemocráticos. Claro. En la hiperdemocracia. Bueno, pero es que la democracia es eso. ¿Cómo se dispara hiperdemocráticamente? ¿Cómo se tortura hiperdemocráticamente? Claro. Sí. Para aprender. Del lado de los buenos. Es como las escuelas de las Américas, pero trasladadas en el tiempo y en el espacio a... En el Próximo Oriente, en este caso. En el Próximo Oriente. Aunque ellos se crean europeos, pero geográficamente están en el Próximo Oriente. Bueno. Pero los que van a aprender allí, pues ya hemos dicho, unas cuantas policías, y incluida la Casa Real, sacarán muy buen provecho de las enseñanzas que allá reciban. Y bueno, los 4.000 euros que cuesta este cursillo, pues como los pagamos entre todos los chusma que pagamos de impuestos, bueno, yo no, pero vosotros sí. Y bueno, pues si os torturan y os reprimen y os asesinan, pues sabed que lo hacen con todas las garantías de un curso bien aprovechado y de una profesionalidad, pues que nos que viene impartida pues por el Estado asesino de Israel. ¿Qué has dicho? Uy, como lo haya oído la Raola. Se va a denunciar. Bueno, esta noticia ya sabemos que a la Raola pues le puede gustar bastante. Porque hablamos de su estado favorito, que por cierto tiene muy buenas conexiones con la Generalitat de Cataluña. En cuestiones comerciales, en cuestiones de represión, como estamos leyendo ahora mismo, y en cuestiones pues de... ideológicas también. Ideológicas, sí. Aunque también tienen relaciones ideológicas con los de la Liga Norte. También. Y als calés, que eso nunca viene de más. Pues bien, continuem. En el vídeo fet públic per la Comissió Audiovisual de l'acampada barcelonina del 15M hi apareixen una delegació dels Mossos d'Esquadra fent proves de tir a les instal·lacions de Guardian Spain Israel. Les imatges pertanyen a un vídeo recordatori d'un curs celebrat l'agost del 2011 i es pot veure com els participants llueixen una samarreta identificativa del cos policial català. Durant aquests períodes d'instrucció, els clients poden arribar a disparar fins a 2.500 bales en 15 dies, mentre que a l'estat espanyol la legislació limita aquesta xifra a 75 projectils en tot un any. El vídeo explica que agents dels Mossos d'Esquadra s'entrenen a Israel en tècniques de seguretat ciutadana aprovades en combat i que algunes d'aquestes tècniques poden arribar a ser letals. Tanmateix, s'afirma que segons la Conselleria d'Interior són legals i respecten tots els protocols vigents. Que aquests protocols, doncs, hauríem de saber quins són, no? Per a què? O sigui, matar, torturar, assassinar... En fin, pues para lo que están concebidos estos cuerpos de represión. Claro. ¿Para qué sirve si no la policía? Claro. Estúpidos y estúpidas. No, la policía es buena, hombre. La policía te protege. El vídeo s'acaba amb l'interrogant encara no resolt de qui és realment qui paga aquests cursos. Bueno. ¿Por qué no va a pagar lo de siempre? ¿Por qué lo va a pagar? Vaya pregunta, tan tonta. ¿Qué preguntas? Se nota que són de la premsa burguesa. Sí. Les imatges dels camps d'instrucció i entrenament de Guardian Spain procedeixen del testimoni d'un alumne que recomanava el curs afirmant: "Hem après molt dels millors i cobreix altament les expectatives de qualsevol professional. Aquest vídeo s'ha fet públic 10 dies abans que es presentés l'informe Negocis Ocults sobre les relacions de l'estat espanyol amb Israel." Ahora vendrá un tema de los milicianos. El tema en cuestión es Manual de Miliciano. We'll be right back. moving and a grooving, the dancing disco, the dancing in the aisle, showing off their big, big smiles. I wonder if they're dancing. O en la sección de vicios varios vamos sobre LSD. Un clásico también dentro de esta sección a lo largo de los años. Como comemos pocos trippies, pues... Sí. Hemos comido pocos a lo largo de nuestras vidas. Claro. Lo que pasa es que últimamente se han diluido, parece ser. Están diluidos, sí. Están rechupeteados. Los camellos los chupan y luego los venden. Los años 60... En Estados Unidos tienen lugar ciertas transformaciones sociales que incidirán profundamente en el devenir de la guerra contra las drogas. El movimiento juvenil conocido como hippismo, pacifista, y antisistema musical y utópico asume como elemento identificativo y unificador el consumo de sustancias visionarias, principalmente la marihuana y el LSD. Por primera vez se hace una reivindicación lúdica y abierta del consumo de drogas como método de ampliar el conocimiento y como herramienta para conseguir una sociedad mejor. La imagen de jóvenes menenudos pasándose un cigarrillo de marihuana mientras corean eslóganes del tipo «Haz el amor y no la guerra», en un momento en que Estados Unidos combate en Vietnam, aparece como peligrosa para la sociedad bien pensante. Yo siempre me he preguntado, ¿la sociedad bien pensante en qué piensan? Pues en el bien, en teoría. En el bien, ¿no? Claro, por eso son bien pensantes, ¿no? Aquí, ¿y el bien qué es? Lo que ellos digan, ¿no? Lo que ellos digan. Lo que ellos dicen es el bien. Al mismo tiempo, el LSD se ve en ese marco social como una comunión mística que permite trascender la violencia cotidiana. Parece claro que el peligro ahora no es la marihuana o el LSD vuelvan a la juventud asesina, sino que les quite las ganas de matar por su país, claro, canalizar su odio. Claro. Para la patria. Eso es bien pensado. No para el libre pensar. No, es que hay que pensar bien, no sí. Libre pensar. Claro. Hombre. Pensar bien. ¿Qué es pensar? Lo que hay que es obedecer, joder. Claro. Y joder no. Obedecer sí. En cualquier caso, y ese es el denominador común, corrompen a la juventud. La extensión masiva del uso de este tipo de drogas de jóvenes de clase media lleva a modificar el cliché de viciosos. ¡Ah! Que antes se atribuía a los consumidores. Ahora las drogas son vistas como una epidemia que se ceban los jóvenes de la acción, enfermándolos y volviéndolos melenudos y ácratas. Y maricones. Bueno, eso ya sea por supuesto. Eso ya lo eran, ¿no? Una cosa ya... Lleva la otra. Sí. Pese a todo, millones de personas consumen marihuana y prueban los alucinógenos sin mayores problemas. En esa época, cuando las cifras de consumo alcanzan las mayores cotas en la historia norteamericana, un 40% de las personas entre 18 y 21 años habían probado la marihuana. Y el número de arrestos por posesión de dicha sustancia pasa de 18.000 en 1965 a 188.000 en 1970, en tan solo un lustro. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Un pico y una pala les daba yo. En el mundo, unos 15 millones de personas han probado ya el LSD. Finalizada la guerra de Vietnam, las drogas que habían fomentado el pacifismo antipatriota pueden volver a ser acusadas de fomentar la violencia. En una campaña propagandística a escala nacional similar a la que promoviera Aslinger a mediados de los años 30, pasan a atribuirse al consumo del LSD toda serie de crímenes y suicidios. Claro, que para nada influye haber ido al Vietnam y el síndrome post-Vietnam. Claro. De la gente que luego ha cometido asesinatos a causa de los trastornos derivados de la guerra. Pero ahí no pasa nada, claro. No. Solo es la droga. La guerra no causa ningún tipo de trastorno. No. Historias sobre jóvenes que quedan ciegos por quedarse mirando al sol. Pero no eran los que se masturbaban los que se quedaban ciegos. Pues, ¿o es que acaso se estaban masturbando mirando al sol? Es que los hay más gilipollas todavía, sí. Y se quedan mirando al sol fijamente. Sí, y masturbándose a la vez. Que se lanzan desde ventanas creyendo volar o que asesinan a diestro y siniestro, ala. Por efectos del ácido. Harán que la opinión pública, que no pública, llegue a ver esta droga con un peligro alarmante. Así pues, un fármaco que más allá de su uso lúdico había sido acogido con entusiasmo por psiquiatras e investigadores, será clasificado como sustancia prohibida sin valor médico. Fin de las investigaciones. ¡Hala! Pondremos un tema de una banda colombiana de Bogotá llamado Ataque en Contra, y el tema se titula A Nuestro IUV de Puta Modo. Los barrios de Guapo no se vive tranquilo. Mide bien tu palabra o no vales ni un kilo. Fernández Díaz concede a la Virgen la más alta condecoración policial. Alias el Caramadero. Sí. Y además le ha puesto la medalla a una caramadera. Claro. Ten en cuenta que, por ejemplo... Las imágenes de las vírgenes suelen estar hechas de madera. Y, por ejemplo, la patrona de la Guardia Civil es la Virgen del Pilar. Pues sí. Y esta es la Nuestra Señora María Santísima del Amor. O sea, eso ya suena al Ministerio del Amor, como en 1984. Ahí estamos. Me encanta. Sí, sí. Pues bien, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha concedido la más alta condecoración del Cuerpo Nacional de Policía a la Virgen, en concreto a Nuestra Señora María Santísima del Amor. Los méritos para recibir la medalla de oro al mérito policial los ha realizado la cofradía de El Rico y María Santísima del Amor, que comparten con la policía valores como la dedicación, el desvelo, la solidaridad y el sacrificio, según recoge la orden firmada por Fernández Díaz. Mejor sacrificio es sacrificar al prójimo. Claro. Hombre, no se van a sacrificar ellos, claro, ¿es qué? Ya se tienen que sacrificar, sacrificando al prójimo. Bueno, pero yo creo que ya se sacrifican bastante, ya se sabe, ellos también. Cuando tienes que pegar unas hostias, a mí me va a doler más que a ti. Claro, se sacrifican en el fondo. Y que mucho te quiere... daño te hará, bueno, te hará sufrir. Exacto. Claro. Pues porque lo hacen por nuestro bien. Claro, para salvarnos a nosotros y nosotras mismas. Claro. Pues bien, la medalla de oro al mérito policial es una condecoración que va acompañada de pensión, pero que en esta ocasión pierde la recompensa económica por ser concedida a una imagen de madera. A título honorífico, según fuentes policiales. ¿Te imaginas una pensión a un muñeco de madera? ¿Y por qué no? ¿Acaso no tiene derecho a un muñeco de madera? Sí, claro. Me lo imagino. Sí, yo también me lo imagino. ¿Acaso no tiene derecho a una jubilación? Claro. ¿Qué hará el muñeco de madera cuando sea viejo? Claro. Cuando esté entrado pues en años. Pues un leño a la hoguera, ¿no? Con todos los maderos también. Claro, ya estamos, todo está cuadrado. Claro. Objetos de madera, estamos ahí hablando. Está. Pues bien, en la orden a la que tuvo acceso un periódico que no diré. Mejor. Se destaca la colaboración de la cofradía malagueña con la policía cada Semana Santa. Tú imagínate. Recordar que la cofradía de Málaga está Antonio Banderas, ¿eh? Ah, sí, pues. Sí, sí, sí. Es cofradía de Málaga. Pues vaya tela. Vaya tela. Así va el país, el mundo y todo en general. Pues sí. Así estamos. No evolucionamos. Sí. Como por ejemplo, Federico Trillo es cofrade de Cartagena. Ya. Pero un dato para que no vale, que no viene al caso, pero bueno, lo digo. Sí, bueno, para que veas que nos gobiernan fanáticos religiosos. Sí, por supuesto. Claro, es que me gusta, porque las cosas se mantienen dentro de un orden. ¿Acaso dentro del pipi no ha estado siempre dirigido por el Opus? ¿No son la inmensa mayoría del Opus? Claro, y la cosa, pues a mí me gusta que sea así. Y no acabo de descubrir precisamente América. No. Bueno, también el gobierno de Franco, la mayoría de los ministros eran del Opus. Sí, sobre todo a partir de los años 60, ¿eh? Cuando desplazaron a los falangistas. Los falangistas eran demasiado cafres. Sí, los falangistas había que poner tuvieron, a alguien más tecnócrata, más... Tuvieron utilidad en su momento, claro. Como perros de presa, para combatir el ateísmo comunista internacional. Pero luego, claro, una vez que estaba pacificado, el enemigo, de pues la forma mejor pues... que se pacifica... A base de enterrarlo en cualquier fuese común. Claro. Entonces, pues había que atender los intereses del capitalismo internacional y poner a los del Opus. Ahí está. Y las cosas todas mantienen, pues están dentro de un orden para que la cosa fluya. Y a mí me gusta que sea así, pues porque tú imagínate que vencieran la chusma roja. Es sí, que... entonces estaremos como Corea del Norte, ¿no? Estaríamos como en Corea del Norte, sí. Sería terrorífico. Donde el enemigo se tira a los perros. Claro. Menos mal que está esta buena gente para contener el comunismo internacional. Porque es que no sé lo que sería de... Yo cuando me voy a sobar todos los días, lo primero que hago, cuando miro bajo la cama, a ver si hay un comunista, ¿sabes? Por si acaso. Claro. Primero si está Satanás y luego si hay un comunista. Es que es lo mismo, ¿eh? Satanás bueno, y el comunismo. Es lo mismo, sí, pero se puede reproducir en cualquier persona. Es que Satanás es comunista, sí, además. Sí. ¿Y tanto? Claro. Es rojo. Sí. Es rojo, sí. Y homosexual. Dilo, maricón. Bueno, después de hacer este análisis... De este breve análisis, continuamos leyendo. Por llamarlo de alguna forma. Por llamarlo de alguna forma. Pues bien, sin embargo, ni la Virgen ni la cofradía parecen reunir los méritos que establece la Ley 5/1964 para la concesión de esta medalla. A saber, haber muerto en acto de servicio, que va a ser que no, o sufrir mutilación, que bueno... Bueno, pero si mueren en acto de servicio van directamente también al cielo, ¿no? Claro. Claro, ¿qué más quiere? Bueno, pero no reúne esta cualidad la Virgen del Santo Amor. Pero ya está en el cielo la Virgen. Claro. Entonces... sufrir mutilación, o sea, que habría que mutilar la estatua. Dirigir o participar en un servicio de la policía. O sea, pues yo qué sé, mandarla a pegar porrazos con los antidisturbios. O manguerazos. De trascendental importancia... Haber desarrollado una actuación extraordinaria y ejemplar que dote de prestigio al cuerpo, como que no. O realizar hechos análogos a los citados que impliquen méritos extraordinarios. La orden se ha hecho pública el lunes. Para ello, los comisarios que integran la cúpula policial tuvieron que dar su visto bueno a la concesión de la medalla a la Virgen, como es preceptivo. El asunto se abordó en la Junta de Gobierno de la Policía, que abordó el tema el 31 de enero. Con la medalla de oro al mérito policial están distinguidos, por ejemplo, los tres policías que fallecieron, pobrecillos, intentando rescatar del agua a un grupo de jóvenes que se bañaban de madrugada en la playa de Orzán, en A Coruña, es que bueno en enero que son. Del 2012. Es que la policía es útil, la policía es buena, sí. La policía está para algo. Claro. Está para salvarnos, está sobre todo para salvarnos de nosotros mismos. Que es lo más importante. Que es lo más importante, sí. Porque nosotros podemos tener ideas perniciosas inspiradas por el demonio, y suerte que la policía, junto con la Virgen, que le han concedido la medalla meritoriamente, pues están ahí pues para rescatar nuestras almas de la perdición. Para que veas que a quién protege la Virgen. Claro, protege a los buenos. Claro, a los que tiene que proteger, simplemente. Claro, hombre. Pues bien, hasta aquí la noticia. Sí, y ahora vamos a poner un grupo, los Nuevo Catecismo Católico, que los guipuzcoanos, y la canción, que son de allí, de Donosti concretamente, o por ahí cerca. Y la canción de Nuevo Catecismo Católico es Prefiero estar en el suelo, como diría algunos que acuden a las fuerzas, que sufren los efectos de las guardias, de las fuerzas de seguridad. Y uh-huh. Normalmente pues acaban están en el suelo, ¿no? Claro. Vamos con la sección histórica e histérica a la par. Y vamos hoy con Quevedo, que era un tío que también le gustaba la bromita. Era de la broma. Sí, era un poco díscolo también, y gamberrete. Pues Quevedo, un borracho y el vino. Al parecer, un buen día, es una breve historia. Un breve día, aparecer un día cualquiera, iba el escritor caminando en compañía de otro, cuando vieron que se acercaba de frente a ellos un hombre montando en un asno que se mostraba algo perjudicado por el alcohol. Venía de una romería. ¿Y qué se hace una romería? Pues, en todas las épocas que se ha hecho. Trincar. Trincar como condenados y condenadas. No me extraña. Si no, mirad los de actualmente, por ejemplo, los que hacen el Rocío. Sí. Cómo se ponen todos también. Cómo se ponen todos de fino. Finos de... con el fino, ¿ves? Qué sí, juego se de palabras. Finos, sí. Que venía cantado la historia, ¿sabes? Sí. Pues volvamos. Estos asesores. Volvamos a donde estábamos. Sí, sí. A la época de Quevedo. Que también se bebía, como decíamos. Pues bien, un hombre montando en un asno que se mostraba algo perjudicado por el alcohol. Venía de una romería y el hombre había bebido, lo que le llevaba a bailar de un lado al otro, del animal rozando en cada momento la caída. O sea, haciendo heces. De lado a lado. Y dijo así Quevedo, ¿qué os parece este mamarracho? Preguntó Quevedo a su acompañante. Que viene como conviene, a los que vienen de la romería, le contestaron. Y entonces el escritor lució su categoría sacándose una coplilla del ingenio al momento, que dice así. Ese pollino que viene montado en otro pollino no viene como conviene, que viene como convino. Repito, ese pollino que viene montado en otro pollino no viene como conviene, que viene como convino. Quédense con la copla, porque lamentablemente más de una ocasión podrán recordar a Quevedo y decirle a alguien... Eso de que no viene como conviene, sino que viene con vino. Como con vino. Y pollino también. Pollino, claro, todo rima. Claro. Pondremos un tema de porretas titulado La de los toros. Hicieron la fiesta nacional. is a culture. He got us living in a concrete nightmare, giving us no future. Un concejal del PP en Villarrobledo, a una parada. Métete a puta. Qué finura, qué estás elegancia. ¿Estás parada? Sí. Pues métete a puta y a mí que me cuentas. Cuadra todo. El PP, el nombre del pueblo. Sí, sí. Bueno, es que el PP no para de dar noticias. Bueno, no leemos aquí las más mediáticas, pero leemos... Siempre cae alguna. Semana cae alguna. Sí, esta también ha sido un poco mediática, pero bueno. Bueno, yo como no veo la tele... No hace falta ver la tele para darte cuenta. Ya. Bueno, el responsable de empleo en Villarrobledo, Albacete, Andrés Martínez, indica a una mujer en paro que le fue a pedir ayuda que ejerza la prostitución o dé a su hija en adopción. Claro, ya le ha dado soluciones. Claro. También le tenía que haber hecho una tercera, pues te suicidas. Claro, también. Eso lo ha dicho. No, hombre, es que este hombre se gana el sueldo que y los votos que le han dado, o sea... Ya vemos cómo se los gana. Y hombre, claro. Hombre, es que es del PP. Un sociata pues lo hubiera dicho lo mismo, pero con mejores palabras. Simplemente. Sí. Lo hubiese dicho, pues podría, una de sus posibilidades sería ejercer la prostitución. O sea, sería la frase de un sociata. Claro, con educación. Sí. Y a mí me la suda, y a mí que me importa, pues lo podía haber dicho con unas palabras más bonitas. Y la mujer hasta se habría ido contenta, fíjate. Pero este, mira... El concejal Andrés Martínez con Malia Dolores de Cospedal en la... No, es que estoy leyendo el pie de foto. En fin, todo falla hoy. El concejal de empleo de Villarrobledo, Albacete, del Partido Popular, Andrés Martínez... Villarrobledo creo que es el lugar donde hacen el Viñarrock. No, pues, no viene al caso, pero me parece que sí. Sí, ¿no? Pues bien... Este personaje sugirió a una mujer que fue a pedirle trabajo con un bebé al ayuntamiento: o la das en adopción o te metes a puta. Así lo ha contado en la cadena SER Ángeles María Herreros, de 21 años, claro, que de Las Pedrochas. Sí, que sois pobres, encima venga a tener hijos. Claro. ¡Hombre! Pues así lo ha contado esta señora, de 21 años, y lo ha ratificado su suegra, Isabel Martínez, quien también se acercó posteriormente al consistorio a pedir explicaciones al concejal y recibió la misma respuesta. Y este par de inocentonas, pues fueron a pedirle curro a este... ¿Qué le dijo también? Que se metiera puta la otra también. Claro. Hombre, según narrareros en la emisora, el pasado viernes se dirigió al ayuntamiento de la localidad albaceteña para tratar de obtener un empleo para dar de comer a su hija. En lugar de secuestrar al tipo este y pedir un rescate, fue a pedirle trabajo. Lo que el edil le aconsejó que, puesto que ahora no había contratos, se apuntase a los que iban a salir al mes siguiente. La mujer informó a Martínez de que no podía acceder a esos trabajos porque eran para mayores de 25 años y ella tiene 21, a lo que el responsable local de empleo le contestó que se metiese a puta o diese a su hija en adopción. O que vendiera los órganos de la hija, también podía haberle dicho, ¿no? Claro. Herreros y Martínez, que sufrieron un ataque de ansiedad en el consistorio y fueron atendidas por los servicios de emergencia del 112 y la policía local, han anunciado su intención de demandar al concejal. Ya ves que al concejal le va a preocupar mucho que le demanden. Se la suda. En un vídeo grabado por las nuevas generaciones del PP de Villarrobledo... ¡Oh, qué entrañables son las nuevas generaciones! ¡Los cachorritos! Sí, brazo en alto, sí, sí. Y con la bandera de España, no. con la céltica. No, pero luego cambian, ¿eh? Que no, luego se... Cuando crecen un poco se hacen más responsables, ya se ponen su corbata... Claro, pero no cambian de ideas. Sí, ya cambian... en vez de el aguilucho ponen la bandera constitucional... Claro, pero todo sea por disimular. Claro. O si no, pues vete a, sin ir más lejos, al Inestrillas, que ese para disimular ya se ha hecho anarquista, sí, casi. Sí, sí, está en el grupo, no ha creado el grupo Bandera Negra. Claro, el Inestrillas. Que ahora va de, y dice que son autogestionarios y, bueno, en fin. Antimonárquicos. Y otras cosas, sí. Y que apoyaba las movilizaciones de Gamonal y... Sí. Sí. Bueno, pero es lo que ha hecho, sí, lo que ha hecho la ultraderecha siempre. Gamonal también, o sea, que rima con Gamonal, sí. Que es como voló el final de su viejo. Claro. Sí, que le tiró mucho a Gamonal y subió para arriba. Y fue al cielo, al brazo derecho de Dios. Fue al cielo volando, igual que Carrero. Claro. Pero es que es así como acaban los buenos patriotas en este país, que se dejan pillar a lo tonto. Pues bien, en un vídeo grabado por las nuevas generaciones del PP de Villarrobledo, el edil hablaba de los datos de paro de la localidad del pasado junio y criticaba la manipulación de los datos por parte del PSOE, claro, siempre pasa lo mismo, y explicaba el funcionamiento de su concejalía. Todo, sí, su concejalía que hace de, hacen de alcahuetes y macarrones para paradas, ¿no? Sí, simplemente los típicos chupóteros de toda la vida y correviriles. Sí. Todos los días tenemos mucho trabajo en el despacho. Uf. Uf. ¿Cómo trabaja esa gente? Ya ves. Atendiendo todos los asuntos que hay y a los ciudadanos que nos vienen a contar sus inquietudes y problemas e intentamos darle solución lo más rápido posible. Pues bien, este le ha dado la solución rápida, Los ¿eh? Profesionales del sexo les van a poner mucha competencia, porque si a toda la gente que les viene con les aconseja que se metan en de putas... Pues sí. Pues se van a quejar también las otras, las que ejercen la profesión. De intrusismo profesional. Aseguraba Martínez. Parece que la prostitución es la solución más rápida que se le ocurrió. Hombre, como a su madre le fue bien... Pues lo recomienda. Vamos, pero que quizás su madre no tuvo demasiada culpa de engendrar lo que engendró, pero bueno. Vete a saber. Y lo que sí que sabemos perfectamente es que necesitamos un descanso. Sí, estamos ya muy cansados. Sí, y como no, dejaremos con temas varios. mañana volveré. Y no sé si mañana volveré. Si lastima, los amigos si lastima. Pero güey, no voy a pasar. En el potu ya cayeron tres. Maldito carbón, yo aquí trabajando y lo truco en mi humor. Día a día va medrando. Maldito carbón, yo aquí trabajando y lo truco mi bugón. Día a día va medrando. Enemigos, la tierra, el gas traidor y el patrón. Pero con solo dos manes enfrento el destino. Pero con solo dos manes enfrento el destino. Maldito carbón, yo aquí trabajando. Con mi humor, día a día va medrando. Maldito carbón, yo aquí trabajando. Y lo tú con mi humor, día a día va medrando. Maldito carbón, maldito castrón. Maldito carbón, maldito. De todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Y siempre represento lo mismo, el escaqueo doble. ¡Hala! No me hago responsable de nada. ¡A sufrir! que aparezco yo para meter aquí un poco a la gente en orden y en vereda, porque falta os hace, mangarrianes. Domingo 17 de enero de 1943. El arzobispo da la bendición a doña Pilar Primo de Rivera y a las camaradas del consejo. Las mujeres de Falange laboran por el porvenir de la patria. Claro. Porque el mío es un artista, guapa. Yo sí que soy un artista. Después de la misa, Pilar Primo de Rivera y las camaradas del consejo pasan al palacio arzobispal, donde son recibidas por el señor arzobispo, quien les dio la bendición y pronunció unas palabras en las que se les manifestó que había aplicado la misa por la intención y el éxito del consejo. Siempre el poder divino y tiene que ir unido con el mundano. Claro. Recomendó que se conserven siempre muy mujeres, muy españolas y muy católicas. Claro. La Santísima Trinidad. Todo va junto. Por supuesto. Y las que no, las desviadas, esas, pues habrá que hacer algo. Por cierto, ¿por qué me ha interrumpido usted siendo una fémina? Que no bueno, se vuelva a repetir. No, pero yo, perdone usted, ¿eh? Usted, a no ser que sea la sección femenina. Soy de la sección femenina. Pero en tal caso será cuando yo le dé permiso. Claro, porque cuando me dé permiso un macho, como debe ser. Es que España por excelencia, dice, es católica y no ha de perder esta cualidad. Les habló de la virtud de la mujer y citó como ejemplo a Santa Teresa de Jesús. Terminó el arzobispo reiterando su deseo por el mejor éxito de que el Consejo Nacional, que así ha de ser, porque en esta labor las mujeres de Falange laboran intensamente por el porvenir de la patria, laboran bordando la bandera como Dios manda. Y los gallumbos de su marido. Sí, y fabricando españoles que se convertirán en soldados, claro, y en productores. Claro. Como Dios manda. Terminada la visita al señor arzobispo, doña Pilar Primo de Rivera, que es una mujer de bien, y una señora, y las camaradas que la acompañan pasaron nuevamente a la catedral para salir por la puerta central, unas y otras por la quintana a la plaza de los literatos. Los altavoces desde la torre de la Berenguela lanzan las notas de los himnos del Pilar y del apóstol Santiago. ¡Patria de España! Siempre bajo la lluvia, las camaradas se dirigen hacia la universidad, donde se celebra el acto inaugural del consejo. Las calles, el trayecto abarrotadas de público, siempre espontáneamente, claro, eso sí, que ovaciona también más espontáneamente aún, con entusiasmo, a las congresistas. Y principalmente a Pilar Primo de Rivera. Esa gran señora. Sí. Están acordonadas por camaradas de las milicias del Frente de Juventudes Universitarias, para que luego nos digan que no respetamos a las mujeres cuando les ponemos un lugar en el mundo. Claro. Que todo el mundo sabe, el lugar propio de una fémina. Hombre, fregar, planchar. Y bordar la bandera, muy importante. Y bordar la bandera. Es el baile que bailan las mariposas, pero darte la vuelta con disimulo, porque si te despidas... Ahora viene lo peor, sin lugar a dudas, de este estúpido programa, que ya es todo malo, pero esto aún es peor. La horterada. Y viene la horterada que patrocina una vez menos Colocaos. Y en plan un poco de provocación, ya que se acerca el Día de la Mujer, vamos a dedicar una canción, ¿no? Claro. Sí. Idea de la señora X. Es que tengo unas ideas muy perniciosas. Eso sí, pero cobrar cobro yo. Tanto monetaria como físicamente. Bueno, pero para mí queda la alegría y la satisfacción de que podáis escuchar todos y todas, sobre todo todas, este maravilloso tema de los payasos. Que a la par también entretiene y educa. Claro. Y vamos a poner los payasos de la tele, esos entrañables personajes en los cuales tanto se criaron la generación del tardío franquismo como la generación de los primeros años de la transición. Pues vamos a poner la canción que se llama Así, así planchaba. Dedicada a las niñas de esa época. Está fatal. Y esto ni es pecado, ni te deja embarazada, ni nada. Me la coges, me pegas un toque, dale que te pego aquí, ¿verdad? Que yo me vaya un poquito y ya me voy a...

Finalmente, otro trabajador se dio cuenta del error y lo corrigió. O sea, se quedó sobado en la tecla 2 y clicó repetida veces el 2. Pues sí. Y 2, y 2, y 2, y 2. O sea, un Homer Simpson de la banca. De pues sí. Banca. El asunto llegó a la corte, ya que el banco acusó al supervisor de no percatarse del error. Pero los jueces, informaba la BBC, dictaminaron que no podía ser despedido, ya que ese día había controlado unos 812 documentos para localizar errores y se había tomado más de un segundo con cada uno de ellos. Se obligó entonces al banco a readmitirlo porque no había mala intención. ¡Hala! Será un buen consejo que hicieran todos los empleados de banca, ¿no? Claro. A repartir dinero a diestro y siniestro. ¡Hala, venga! Y ahora vamos con una canción, con otra noticia si cabe más estúpida aún que la primera. Un hombre se coloca una jaula en la cabeza para dejar de fumar. ¿Ves? Un remedio para sacarse. Pues una jaula, ala. Ibrahim se colocó la jaula porque fumaba 2 atados de tabaco al día. Dice 2 atados, que supongo que se refiere a paquetes. Pues sí, 2 paquetes de tabaco durante 26 años exigían una solución. Incluso desesperada. Y en su inmensa inteligencia de este sujeto no se le ocurre otra cosa que ponerse una jaula a la cabeza. Aquí sale en la fotografía que parece como el bombo estos de lotería de los niños de San Ildefonso, ¿sabes? Uy, puesto pues a mí me ha recordado la película 1984, aquella que se pone una jaula en la cara y, sí. Y le entra una rata. Sí, pero en este caso no había aquí ninguna abertura, ¿eh? No. Ya se tapaba bien la boca. Inspira... Bueno, pero por los barrotes cabe un cigarro, ¿eh? Sí. Ese hombre hizo trampa. No, pero supongo que serían lo suficientemente estrechos para que ni siquiera cupiese un cigarro. Vale. Dentro de la jaula. Ah, bueno, siendo así. Inspirado por los cascos de los motoristas que veía en la carretera, así lo contó a un diario absurdo de estos internacional. Ibrahim se colocaba la jaula cerrada todos los días. Las llaves del candado se las llevaban su mujer y su hija cuando se iban de casa, de manera que fuera incapaz de dejarse tentar por los cigarros. Tampoco podría beber ni comer, ni otras cosas. Este fumador empedernido quiso dejar el tabaco para no seguir el ejemplo de su padre, que falleció hace varios días por un cáncer de pulmón. Aparentemente el truco le surtió efecto, según informó Gonzaga Durán para un medio que no diré. Para eso que se arranque la boca, ¿no? Así no. Así ya no puede fumar. Sí, sí, bueno, estamos viendo los barrotes de la jaula y por aquí no cabe un cigarro, ¿eh? Claro. No. Ya lo haría aposta, ¿no? Ya lo hizo aposta, ya. Se lo hizo con toda la picardía. Y el tío que iba así también por la calle, así. Claro. Con esa jaula, ¿no? Claro. Pues muy bien. Muy bien. Vamos a poner un tema. Pondremos un tema de Último Resorte, titulado Autodestrucción. Sí, como lo que ocurrirá aquí. We'll be right back. Blondie Bennett, la muñeca hinchable humana sin cerebro. Porque encima no tiene cerebro. Ya, me parece que ya tenía poco de nacimiento. Sí. Esta tía. Pues ahora se va a quedar con menos todavía, sí, si cabe. Sí, pero ya es difícil, ¿eh? Una tía ya descerebrada de por sí, que quiera ser más, serlo más aún, que quiera superarse, claro, dentro de su rollo descerebrado. Sí, no quiere tener ni un atisbo de inteligencia. Ninguno. Porque eso le estorbaría para su meta, que su meta es convertirse en una muñeca hinchable humana. Ni más ni menos. Y esta señora, pues estamos viendo una foto y parece imposible que no sé, que se encuentre atractiva esta señora, porque está rarísima. Supongo que ella misma se sentirá atractiva, ¿no? Sí, mira, si se está haciendo una foto a sí misma. Claro, por eso lo hará, digo yo. Pero como es tan estúpida, pues a lo mejor no se da cuenta. Claro, no, pero es por eso, que se quiere borrar el cerebro, sí, para que no llegue a la deducción. Para que no llegara a ningún tipo de deducción. De lo que se ha convertido. Eso. Blondie Bennett persigue un objetivo en la vida, convertirse en la primera muñeca hinchable humana. Esta californiana de 38 años se somete una vez a la semana en las sesiones de hipnoterapia para ser menos inteligente. Hostia, hipnoterapia va a ser menos inteligente. Qué divertido. Y se ha gastado 25.000 euros en todo tipo de operaciones. O sea, sí, para que veas. ¿Y no ayuda, por ejemplo, estar viendo las inmensas horas del día, pues, del basura, por ejemplo? Pues eso también lo debe hacer. También pero se lo ve debe que hacer. Aún es poco, ¿no? Aún es poco, hay aún que reforzar, necesita aún más. Necesita más. O en este caso, menos. Claro. Podría haber pillado menos un coche. Es más. ¿Qué? Podría haber comprado un coche. También. No, es que se ha comprado un coche. Y se ha comprado el mismo coche que la Barbie. Claro. O sea, quiere ser una muñeca hinchable a lo Barbie, ¿no? Sí. Deducimos. Sí. Y además con encefalograma plano. Pero plano totalmente. Totalmente. No a un 99% como ya lo tiene, sino llegar al 100%. Eso. Pues bien. 5 veces ha pasado por quirófano para aumentar el pecho. Además, se inyecta botox a saco. Se ha rellenado los labios y se da sprays para broncear su piel. Todo eso va muy bien para la salud, en general. Claro. Las razones que da para justificar su deseo de ser una muñeca son muy profundas. A ver. Espera, vamos a la profundidad. A leerla, sí. Cuando me preguntan por qué quiero ser una Barbie, pienso... ¿Por qué no querría serlo? Claro. ¿Claro? No puede ser... Una contestación muy... Más estúpida. Muy estúpida, sí. Sí, claro. Claro. De acorde con lo que quiere ser ella. Claro. ¿Ves? No, pero aún tiene demasiada inteligencia. Demasiado ya. Demasiado inteligente, sí, es esa respuesta. Debería ser un poquitín más estúpida aún, si cabe. Claro. Sí. Pero ya lo está intentando, déjala. Ya. Se está esforzando en ello. Se está esforzando, pero todavía le cuesta. Eso requiere más esfuerzo. Tiene la mejor vida, todo lo que hace es irse de compras y ponerse guapa, no tiene que preocuparse de nada más. Blondie deseó ser como la Barbie desde la adolescencia, cuando se tiñó de rubia y se compró un Corvette para conducir el mismo coche que su heroína. Ella desea ser una muñeca hinchable sin cerebro. ¿Qué le vamos a hacer? Como se ve, el mundo va avanzando en general en todos los sitios. Afortunadamente la idiocía... es plena. Y vamos a poner ahora, pues, un tema de los Flitter, que era un grupo de Iruña que tocaba ya por los 90 y desconozco si en el siglo XXI han seguido tocando o no. No tengo ni zorra idea. Pero vamos a poner una canción que se titula Cuadra Visión. Yeah. sea leve, que todo siga así. Decente como quiero, lo fácil de ni tú y el indecente como te voy. Vamos con el bloque culebra. Muere un pastor por la mordedura de una serpiente que usaba para mostrar su fe. Hace falta ser gilipollas. Pues sí. Con todas las letras. Un pastor del estado de Kentucky murió una hora después de ser mordido en una mano por una serpiente que usaba durante el servicio religioso. Jaimito Koch rechazó la ayuda del personal médico porque estaba convencido de que el veneno no provocaba daño a los verdaderos creyentes. Se tenían fe, no les pasaba nada. ¡Eran inmunes al veneno! ¡Qué bueno! Hombre, debía ser cachondo ver un sermón de este tío, ¿no? No, realmente estaba impuro. Y claro, así Dios no le protegió. No. Porque tenía la mente podrida. No era tan puro como decía. Amén. Los servicios de emergencia fueron llamados a las 8:30 p.m., del pasado sábado por la mordedura de serpiente ocurrida en una iglesia de Kentucky, según ha publicado un canal de televisión de estos absurdos. Cuando llegaron los sanitarios, el pastor Jaimito Koch, que sufrió la mordedura, rechazó cualquier tratamiento o ser trasladado al hospital, a pesar de que le advirtieron que los peligros que corría. Y claro, estaba convencido, diciendo, a mí no va a pasar nada. Si yo soy, tengo la mente pura y, claro, y me va a salvar la voluntad divina, soy inmune. A mí, que me den más culebras venenosas ahora mismo. Vaya, y escorpiones. Y de todo a la vez. Claro. Sí. Y cocodrilos también. Y flechas con curaré. Sí, que no me pasa nada. Pues bien, sin embargo, ¿qué pasó? Pues que Koch murió una hora después de recibir la mordedura en su mano derecha. Toma fe. Su hijo Cody dijo al canal de televisión que su padre había sido mordido 8 veces por serpientes y que nunca tuvo una reacción grave. Cody Cox pensaba que esta mordedura sería como las demás, que no le pasaría nada. Claro. En enero de 2013, Cox fue sorprendido mientras transportaba 3 serpientes cascabel y 2 cabezas de cobre por el estado de Tennessee. Las autoridades le confiscaron las serpientes y Cox se declaró culpable de posesión ilegal de animales salvajes, por lo que le condenaron a 1 año de libertad condicional sin supervisión. Cox dijo en ese momento que necesitaba las serpientes por razones religiosas y citó el Evangelio de Marcos. Menudo personaje. Supongo que en el más allá vivirá eternamente con serpientes venenosas, ¿no? Para como prueba. Claro, como prueba seguro absoluta. Que... lo meterán en el purgatorio. Y su prueba de fe será eternamente estar acompañado de víboras. Le estarán picando sin parar nunca. Claro. Y como la cosa va de serpientes, leemos otra noticia relacionada. Muere el encantador de serpientes mordido por una cobra. ¡Hala! Tanto les encantaba que al final pues dijeron, pues ala. Ahora te jodes. Es lo que tienen las cobras. Es lo que tienen. Y que tienen veneno y estas cosas. Claro. Y que cualquier persona con 2 dedos de frente no se las acerca. Pero sí, bueno, pero este no... Pero si no, no saldrán este programa, porque aquí siempre leemos noticias de gente que no tiene ningún dedo de frente. Claro. O que no llega ni siquiera a cero. Claro. Pues bien, Abdelati intentó sacar el veneno con su boca, pero su estado empeoró. ¡Qué crack también! ¡Qué crack! Sí. Un encantador de serpientes marroquí falleció en Marrakech, en el sur de Marruecos, tras ser mordido por una subserpiente cuando hacía su espectáculo en la célebre plaza Jamaa Al-Fana. Jamaa. Según informaron varios medios marroquíes, el encantador, conocido como Abdelati, estaba ofreciendo su espectáculo ante un grupo de turistas el pasado viernes cuando fue mordido por su serpiente, una cobra. La víctima, de más de 60 años de edad, intentó sacar el veneno con su boca, pero su estado empeoró y fue trasladado posteriormente al hospital Ibn Zorra, donde falleció después de que el veneno se expandiera por su cuerpo. La plaza Jamaa Al-Fana es muy conocida por sus espectáculos callejeros, restaurantes ambulantes. Claro, de culebras. Cuentistas y domadores de diferentes animales. Es habitual que los encantadores de serpientes inviten a los turistas a fotografiarse con sus animales anudados al cuello y siempre aseguran que los reptiles han sido manipulados para inutilizar el veneno. Pues en este caso le falló. Y en este caso me parece que irá a hacer compañía al yankee. Sí, serán compañía mutua. Irán los dos. Al mismo lugar. Vaya. Nosotros somos la venganza. Nosotros. Vamos con la sección Giri. Pondremos un tema de Sylvain Sylvain and the Criminals titulado Deeper and Deeper. Don't you know that deeper, deeper, deeper, deeper, so deep, deeper, deeper, baby, until I don't know where I'm going through, cause deeper, deeper and deeper, deeper, oh baby, I'm calling for. Let's go a little closer, closer, closer, closer. So close to you. Closer, baby, until I don't know where I'm going. Goes deeper, deeper, and deeper, deeper. Oh, baby, I'm falling for you. Oh, sing it, baby. She's locked up here today, cause she's running out of places to hide. Oh no, she calls me on the telephone. No darling, I'm not alone, cause you're running out of people to call. But don't you know that deeper, deeper, oh deeper, deeper, deeper than you. Deeper, baby, until I don't know where I'm going. Goes deeper, deeper and deeper, deeper. Oh, baby, I'm falling. Goes deeper, deeper and deeper, deeper. Oh, baby, I'm a crawling. Goes deeper, deeper and deeper, deeper. Oh, baby, I'm falling for. ¿Me toca a mí? Sí. Ah. Intenta suicidarse tirándose a una jaula de tigres y estos lo ignoran. No, no se puede caer más bajo. Oh, qué desgraciado, ¿no? Sí. Es que pobre ni hombre. Siquiera, o sea, se quiere suicidar, ni siquiera hasta los tigres pasan de él, tío. Dije a los tigres, pero dejándose en paz, tío. Pasa de nosotros, que tío. Que no tenemos ganas, tío, de ti. Que sabes muy mal, joder. No, no, no te queremos ni como comida. Desgraciado. Desgraciado. Te vas a estar suicidarte a otra parte. Mira, mira. El joven intentó provocar a los animales desde el interior de la jaula, pero los felinos solo le causaron heridas leves al agarrado por el cuello. Para decirlo, pero tío, pero pírate de aquí y déjanos en paz. ¡Hombre! Un ciudadano chino, que ahí también pasan cosas muy divertidas, que quería suicidarse siendo devorado por dos tigres de Bengala, el del zoo de Chengdu, en el suroeste de China, ha visto cómo su idea fracasaba por el desinterés de los felinos. Yang Jai, de 27 años, escaló un árbol y se lanzó a la jaula del zoológico donde habitan dos tigres de Bengala, bajo la mirada estupefacta del resto de visitantes. Yang efectuó movimientos teatrales durante 20 minutos para incitar a los tigres a atacarle. Ni con esas. Les pedía que me mordieran e iba a dejar que me devoraran. No se lo habría impedido, ha explicado a los medios locales de Yang. Hasta se metería la cabeza en la boca, pero ni con esas. Ni con esas, nada. Un hombre joven y en paro que sufre depresión y problemas mentales. Sin embargo, los animales solo le agarraron por el cuello y le arrastraron para acto seguido desinteresarse por él y decidir que no iban a comérselo. Ni siquiera ha triunfado como suicida. Pobre hombre. Bueno, que pruebe otras modalidades de suicidio más efectivas que esa. Claro, no, pero se le ocurrió esa, mira, no sé. Los empleados del zoo finalmente administraron tranquilizantes a los dos animales para socorrer al joven, que salió del insólito episodio con heridas leves y recibirá tratamiento contra la depresión. Falta Lara después de eso. Ahora vamos a poner un tema de Deathcon 2 que se titula El coche, no, dedicado a muchos eunucos mentales. A los fanáticos de su coche que se olvidan de otras cosas, de la vida. De todo, exactamente. Pero mi coche que no me lo cojas, ¿eh? Que no lo rayes. Pues ahí va. Yeah. la canción antes hablaba de los coches y tal, pues esta también habla algo de los coches y de consejos de obispos. Pues el obispo de Vic decía que pide santiguarse y rezar antes de conducir. Amigo conductor. El obispo de Vic, Romà Casanova, afirma que es muy buena práctica santiguarse y rezar antes de ponerse al volante para pedir un buen viaje, y recomienda recitar el rosario mientras se conduce. Bueno, pero es que eso es antes de conducir y antes de cualquier actividad de tu vida, o por sea, supuesto. Hay que rezar y hay que santiguarse y... Y aparte los sacerdotes son un buen ejemplo, que más de uno lo han pillado en controles de alcoholemia. Claro. Después de realizar varias misas, y claro, está el vino, la sangre de Dios, la claro. sangre de Cristo. El vinillo de misa. Y bebes un licotazo aquí, otro allá, y pasa lo que pasa. Es lo que pasa. Sí. En una carta semanal que el obispo Vicense publicará mañana en la hoja parroquial de su diócesis bajo el título Vivir y ser testigos de la fe al volante. ¡Qué bonito! Casanova defiende que la fe debe expresarse también en este ámbito, donde muchos pasan gran parte de su jornada. Camioneros, taxistas, conductores de autobuses, autocares y ambulancias, bomberos, policías de tráfico y muchos otros. En su glosa semanal dedicada a la festividad de San Cristóbal, patrón de los conductores, Casanova recuerda que los signos religiosos están presentes en muchos vehículos. El rosario, la cruz, imágenes, inscripciones y dibujos religiosos cristianos manifiestan que el que conduce ese vehículo no tiene vergüenza de manifestar su fe y su oración pidiendo la protección de Dios por intercesión de los santos. Como si fuese una vergüenza portar un símbolo religioso públicamente. Es que en estos tiempos ateos que corren, claro. Sí, sí. Los religiosos se ven más perseguidos que en tiempos de los romanos. ¿Qué ya es decir? Sí. En muchas parroquias estos días, en el entorno de la fiesta de San Cristóbal, se hace la bendición de vehículos. Sí, es una tradición que se hacía hasta de bendecir vehículos en las zonas rurales de antaño. Bendígame el coche. Yo recuerdo algún caso de algún parroquiano de alguna aldea por ahí perdida, en cualquier sitio recóndito, el cual, al bendecir su coche, el cura le decía, replicaba el parroquiano, sí, sí, tú bendices, pero yo lo he pagado, ¿eh? Ha sido a mi cuenta. Las cosas claritas. Sí, sí. No era un demasiado buen feligres, todo hay que decirlo. No. El prelado de Vic afirma que es muy buena práctica iniciar el viaje haciendo la señal de la cruz y una pequeña oración para pedir un buen viaje. Me siento muy seguro hacerlo. Claro. Ojalá se pudiera hacer un servicio diocesano para ofrecer materiales de audición que comprenderían desde música religiosa hasta grabaciones formativos. Desde los aparatos de radio nos podemos conectar con emisoras cristianas que claro. nos proporcionarán una programación adecuada para alimentar nuestra fe. La oración del Santo Rosario es una buena compañía en el camino, argumenta Monseñor Casanova. También el cardenal arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, dedica su carta dominical a conducir con responsabilidad y asegura que las cifras de los accidentes de circulación no son un mal inevitable, sino que deberían hacernos tomar conciencia de nuestra responsabilidad cuando conducimos y hacerlo con un sentido bien afinado de la justicia y de la caridad. Claro. Es que en cualquier actividad de tu vida, pues tú tienes que ser buen cristiano, y conduciendo, pues claro está también. Claro, por supuesto. Claro. Dios está en todas las partes, al fin y al cabo. Ahí está. Cada año, al inicio del mes de julio y en torno de la fiesta de San Cristóbal, patrón, una vez más repiten, de los automovilistas, como si ya no nos hubiésemos enterado. Pero claro, hay que reiterarlo por si acaso. La Iglesia Católica promueve una jornada de responsabilidad en el tráfico, que este año tiene como lema ¿qué luz te conduce? La fe te responsabiliza al volante. Por eso, el cardenal de Barcelona aprovecha la ocasión para recordar que la causa de la mayoría de accidentes de circulación son los fallos humanos, velocidad excesiva, adelantamientos prohibidos, incumplimiento de las señales de tráfico, exceso de alcohol, ingestión de drogas, etc. Hombre, también te puedes meter un buen piño si a la vez que estás conduciendo estás leyendo, por ejemplo, la Biblia. Claro. Tampoco es recomendable. No. No hay duda de que conducir mal e imprudentemente en malas condiciones físicas o psíquicas es un patente de homicidio o suicida. Y es pecado suicidarse, claro. Claro. Porque solo Dios nos puede llevar al otro mundo. Uh-huh. Solo la su voluntad. hay que tener muy presente cuando conducimos un vehículo por las calles, las carreteras o autopistas, que lo hacemos al lado y en medio de otras muchas personas y familias que también circulan o viajan, sean peatones, conductores o, en este caso, eclesiásticos como arzobispos. Claro. Que van provocando con su atuendo. Así pues, no somos responsables solo de nuestra propia vida, sino también de la de los demás. Advierte y reitera una vez más el cardenal, que tiene un oficio muy sacrificado y tiene la gran responsabilidad de velar por la vida terrenal y, lo que más importante, por la futurible vida celestial, que hay que conquistarla día a día en todos los rincones y los ámbitos de nuestra existencia. Amén. Amén. Por la historia, la historia no se repite, sino que aquí se acaba ya. Es el fin. Sí, al fin, el fin. Sí. Como decimos siempre, mejor momento de este programa. Claro, cuando decimos las ocurrencias más inteligentes y más eruditas que se nos puedan ocurrir. Acorde de los protagonistas que salen en estas noticias. Claro. Como por ejemplo la Barbie o la Mujer Isabel. O como por ejemplo el capullo ese de la serpiente también. Sí, bueno, pero ese capullo de la serpiente pues no tendría demasiada fe en Dios y no sería demasiado puro. Para que la serpiente, que antes pues no le picaba, no le transmitía su veneno, pues ahora sí. Algo haría mal, ¿eh? Algo haría mal, sí. Que todos lo sabemos. Ajá. Sí, y hemos estado, pues yo, tú, una presencia, no sé si etérea, que viene de vez en cuando por aquí, la cual no se expresa, solo a veces emite ciertos alaridos, por llamarlo de alguna forma. Y nos vamos con unos temas varios. El primero de ellos será un tema famoso de Casualties. Pues venga. We are. insociable, compromiso antisocial, sociedad insociable, sociedad desviable. Patio de justicia, justicia femenina, sociedad tan justa, que reviente ya. ¡Ah! Esto es el fondo, que el infierno es esquizofrénica, esa es la locura antisocial. Y obligaciones, viviendo en católico, pecado mortal, viviendo en católico, pecado acelerado. Sociedad insociable, compromiso antisocial, sociedad insociable, sociedad desviable. Señor.